1:30 de este martes 6 de julio de 2010. Comenzamos con el repaso a la actualidad del Elche Club de Fútbol, una actualidad que, como no, en pretemporada y en estos meses de verano se centra en la planificación de la próxima plantilla, sobre todo en altas y en bajas, aunque en el Elche por ahora hay más que lo segundo, más bajas que altas. Sí que han salido algunos fichajes, aunque ahora solo ha confirmado 4, el Casio, Gran Amado, Lillo y Arturo, y de los cuales 3 ya no cuentan para el club. Por lo tanto, solo ha dado el alta de forma oficial a Carpio. Con estos números, el Elche, que empieza en menos de 2 semanas la pretemporada. Recordar que comienza el día 19 hasta el 25. Van a estar ejercitándose en Elche, esa primera semana, haciendo las pruebas pertinentes. Y después del 26 al 30, otra semana, se marcharán a Oliva, hasta el Oliva Golf Nova del Resort de Oliva. Van a estar una semana más el club Franky Verde, pero por ahora, para esa pretemporada, y hablo de forma oficial, solo tiene 10 jugadores. 10 jugadores que no han metido aún un fichaje de minutos, que lleva más de un mes el club sin hablar, y son los casos de Lili Caballero, Chate, Sergio, Ripa, otro que es Jaime, Samuel, Juli, o acaso Archari, con ellos. sábado iba a haber bastante movimiento porque el Elche dio de forma gratuita a John Iru, jugador juvenil del Elche de fútbol y se va a Iru, y a cambio de eso, pues se le va a perdonar el Elche de Bilbao, que no es el que tiene el Celta, y va a tener el Elche para las últimas tres temporadas, donde no se va a tener tiempo. El Celta ha jugado esa temporada con el club de Palaz. Pues a ver, Celta, que es el jugador de la temporada, pues sí, tiene el titular de la ciudad, pero no va a tener ningún problema porque por ser la sangre de Estados Unidos, la de que se tiene el marco y hay una parte. Esa es una de las cosas que se han hecho bien en el club, con las relaciones, y con un equipo de la primera división, que siempre tiene jugadores interesantes, que a lo mejor no entran en los planes de la primera plantilla, pero que a la segunda puede ser muy bueno. Ese es uno de los casos. Yo creo que podría venir, eso sí, en calidad de cedido, como hace dos años hizo, es John Vélez, que estuvo precisamente en el Ebro hace dos temporadas, y esta temporada ha estado en la primera división, donde no ha tenido prácticamente presencia, por lo tanto, el delantero John Vélez es uno de los que en principio puede ser el sustituto de y el Elche pues registra gente de ataque hoy por hoy ni un solo delantero. Hablábamos de que había llegado un toro con palanca, pero no, es que en las últimas horas esta cantidad de jugadores podría hacer que definitivamente no viniera. También tiene los puntos, porque tiene muchos puntos, no tiene ningún nuevo aviso en este equipo que se han dado, que tenía tan amado, pero tampoco lo quiere. John Vélez podría ser uno de ellos, como hemos comentado en las últimas semanas, los Linares, de Salamanca, de los Ríos y Cayos, y Chango, el de Murcia, que está en una de hoy, y el trabajo que nos está para pensar en el mensaje, sobre todo, de Murcia, que es el mejor de los Ríos, sobre todo porque son delanteros, los que más dinero valen en el fútbol. Vamos a terminar de hacer el repaso en el campo de lo que actualmente tiene el Elche. Vamos a ver los jugadores en el Celta. Luego en el centro del campo tiene a Chiri por la derecha, que podría salir, y Sumetra, jugador de Girona, que ha sido de manera oficial comunicado por el club. El centro del campo por ahora con el caso de Ciari, que lo que hace que no interesa el Sporting de Gijón, y si bien tiene alguna cantidad como todo podría ser transferible. Y también para esa zona suena Carlos Escalde, jugador de Cerezo, y a lo mejor la cantera de la edición de Cerezo podría regresar a su tierra Carlos Escalde para ese centro del campo. Después, por la banda izquierda, por ahora no hay ninguno que ha firmado. Y en la media punta se cuenta con Santos, aún tampoco renovado, sin Fernández, el joven jugador del Mallorca B, y luego tenemos que pasar con Palanca, la delantera, porque ya han dicho varios nombres y han sido diciendo que la forma oficial no se ha hecho nada, tampoco bueno con que se ha hecho oficial. De ninguna de las maneras, ni para la campaña bonos, ni para fichajes, ni para explicar las bajas, ni para explicar qué está pasando en el club con esta ida y venida, sobre todo ida de jugadores de derecho a los equipos. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida entramos con más cosas. De la mejor cocina en restaurante Asador Quebracho. Excelentes arroces, fideuá, caldero y sus magníficas carnes. Cochinito, paletilla, pierna de cabrito. Y ya puedes probar Tapería Quebracho de 10. Las tapas más deliciosas en Mar Reyesa. Para chuparte los dedos. Ah, y después de comer a cenar, tus copas en de 10. Con tu primera consumición tendrás un descuento. Restaurante Asador Quebracho Elche. En el centro, frente al Parque Municipal. Con canto al sol, oro, las buenas tardes, con canto al sol. parques de Elche son espacios de convivencia de los ilicitanos y es tarea de todos mantenerlos limpios. Los excrementos de nuestras mascotas suponen un riesgo para la salud de los más pequeños. Por eso, recógelos. Es tu responsabilidad. Respeta a los demás. Más poco, no más cacas. Ayuntamiento de Elche. Solo en Conforauto el mejor precio para las mejores marcas. Neumáticos Michelin 205, 55, en llanta 16, tan solo 83 euros. Con esta precio no te la juegues, ven a Conforauto y viaja seguro. Oferta válida en tus centros de neumáticos Soledad de Garrús, Antonio Machado, Francisco Vicente Rodríguez, Elche Parque Industrial, Taller Barbar y Automecánica de Alcobia. Conforauto. Miércoles a partir de las 8 y media de la tarde, ven a disfrutar de la semifinal del Mundial en la Ciudad Deportiva. El Ayuntamiento de Elche monta una pantalla gigante en la Ciudad Deportiva para seguir y apoyar a la selección española. Todos con la roja. Elche, Ciudad Muy Deportiva. Ayuntamiento de Elche. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Aceites y arroces, dulces y vinos, y salazones, quesos, chatas. Los mejores productos de Alicante. Sabores como otra brisa. Disfrútalos hoy mismo en Hipercor Elche. Con la colaboración de la Diputación de Alicante. Deportes, Elche en punta. Nos vamos a ver con la sintonía de Radio Estrés, que en el tiempo de 43 minutos, y vamos a hablar de Elche, pero vamos a tocar otra persona. Yo creo que espera que este año se ha hecho cargo. Toño, que tenemos que hablar con el teléfono. Toño, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la cantera de Elche, que hace un nuevo proyecto, cuéntanos, ¿cómo va a ser el proyecto, Toño? Pues hombre, de momento, eso tú lo has dicho, comenzando, ¿no? La verdad que estamos muy ilusionados, pero lo que te has dicho, no hemos hecho más que comentar, y la verdad que estamos trabajando bastante, a ver si ponemos un poquito los pilares en donde los vamos a basar. Esos pilares son dividir en, digamos, en bloques la carretera y fortalecer con nombres de renombre, con nombres que van a la casa, ¿no? Pues sí, estamos buscando de hombres muy vinculados a Elche o que amen el fútbol base, y en ello nos hemos basado. Esperemos que hayamos acertado. Imagino que si no lo hacemos al principio, pues iremos corrigiendo conforme se vayan sucediendo los temas, ¿no? Estamos muy ilusionados porque la gente está creyendo en el Elche y es la base principal para trabajar el fútbol base. ¿Se tiene ya cerrado algunos de esos entrenadores, Toño? Pues sí, prácticamente lo tenemos todo cerrado ya. Y Chema será el entrenador del filial, Carlos, el ex del Elche y del Oviedo, va a ser el que va a llevar el División de Honor. Ahí lo tenemos medio cerrado ya prácticamente, y ya lo demás también está, el cadete autonómico, el ámbito, lo tenemos hecho ya, y presentaremos a la gente muy pronto todo lo que se los alegramos de fútbol base. ¿Y la idea cuál es, Toño? ¿Profesionalizar un poco la cartera y que de verdad empiece a dar frutos para el primer equipo? Pues hombre, la idea es que el Elche ha confiado en nosotros para que hagamos un trabajo importante y profesionalizar al máximo dentro de nuestras posibilidades, que no hay que olvidar que estamos en un club de segunda división con todo lo que supone esto, y que para todos es un esfuerzo lo que vamos a hacer, ¿no? Pero sí, en principio es semiprofesionalizar y que los chicos lo noten en el trabajo diario de que ha habido un cambio en este momento, sí. Ha habido reuniones también con el entrenador de la primera plantilla, te lo digo porque, claro, normalmente las canteras, el objetivo que tienen es formar equipo jugadores para el primer equipo, y es la ilusión de los chavales. Pues mira, están habiendo reuniones constantes con Paco Martínez, que es el máximo responsable de toda la parcela deportiva, con Juan Carlos Ramírez, está ahí al frente de todo y está viendo lo que se está haciendo, y Bordalás, por supuesto, que conoce cuáles son nuestras inquietudes y qué es lo que trabajo desde la cantera, el fútbol base va a ayudar mucho al profesional. No hay que olvidarse de que hoy en día es un club importante que una cantera funcione, porque todo se ve refrendado económicamente y deportivamente, que es de lo que se trata. Y hablando de canteranos, los chicos que han participado este año en la primera plantilla, como son los amigos de Ovele, de Javi Baños, de Leandro, ¿cuál es la idea del club? ¿Hacer la pretemporada y quedarse un año más en el primer equipo o se le va a buscar que tengan minutos en otros conjuntos? Bueno, pues el tema de Ovele, yo creo que ha llegado el momento de que el chico salga de Elche y que se abra camino fuera de aquí, porque él ya ha acabado una etapa. El tema de Leandro pertenece a Paco Martínez, que sería el que debe de contestar, porque él pertenece a la primera plantilla. Y el tema de España, pues supongo que estará entre los que pueda hacer la pretemporada, porque si el chico ha estado participando un poquito entre la primera plantilla, entre el filial y el juvenil y demás, pues no sé si es una decisión de ellos. No puedo yo decirte mucho más. Lo voy a decir, pero de nosotros dos creo que Paco Martínez es el que debe de decir lo que hay. Y lo que comentas de Abel es que finalmente no va a renovar, ¿no? Porque se le termina el contrato y va a seguir por su cuenta, ¿no? Sí, yo creo que Abel tiene que dar un paso al frente y a lo mejor dentro de un año o dos está aquí en el Elche, porque él es un chico que es muy agradecido a la ciudad, es muy agradecido al Elche, que le ha dado muchas posibilidades, pero yo creo que le ha llegado el momento de dar un paso al frente y ojalá dentro de un par de años esté aquí y pueda aportar cosas al equipo, pero en el fútbol no todos pueden estar. Y hablando de aportar, Toño, supongo que será una ventaja, ¿no?, el tener, el ser además presidente del Torrellano y que ahora mismo esté en una categoría superior del Elche Ilicitano para beneficiarse por un lado el Torrellano de esos jugadores y para que los jugadores puedan fomentar también, fomentarse y tener minutos en una categoría superior, ¿no? Pues sí, en eso lo hemos basado, para que el Elche se pueda beneficiar de su vecino y en este caso que he sido yo, que a la vez el Torrellano Ilice pues pueda aprovechar a aquellos futbolistas que ya el entrenador pueda pensar que deben de estar en tercera para estar un poquito más cerca de la segunda división. Y sí, pues desde luego que si hacemos las cosas bien, que es de lo que se trata, yo creo que los chavales van a estar muy contentos. Cuenta que si no pasa nada van a llevar la misma preparación física del primer equipo y el mismo trabajo se va a hacer en un lado que en otro. Y esto va a beneficiar mucho. Me cuenta que la llegada de un avión par es un poco para coordinar que ese trabajo se haga en todas las categorías y que los chicos lleguen verdaderamente preparados para dar el salto a la segunda división, que es lo que todos queremos. Muy bien, y por último, aprovechando que te tengo aquí, Antonio, como presidente del Torrellano, ¿cuál va a ser el objetivo de este equipo que ha estado peleando este año allí por la zona alta? Finalmente no se pudo conseguir el ascenso, pero ¿se va a intentar este año ascender a la segunda división B? Pues mira, sabes que yo me suelo mojar y el año pasado dije que nuestro objetivo era salvar la categoría tanto en el juvenil, en el cadete como en el primer equipo, y este año yo creo que el Torrellano Ilice de tercera división va a estar entre los 7 primeros, 8, y podemos estar ahí festeando con la posibilidad. Es decir, nos vamos a marcar ese objetivo, que es la promoción de ascenso. A ver si somos capaces de que el Elche el año que viene tenga un final en segunda vez, que sería bonito para el club y para todos. Bueno, pues no tomes más, Toño. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Pues ahí estaban las palabras de Toño, el coordinador, el jefe de la cantera del Elche Club de Fútbol, que ya están haciendo un nuevo proyecto, semi-profesionalizar esta cantera para que empiece a dar frutos como en el mes anterior. Hacemos una pausa y hablamos de más cosas. Frentismar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, restaurante Varadero te ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos. Recibes de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, restaurante Varadero y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Varadero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Comer, no hay pensionera. Todo en madera, decoración y complementos. Conéctate, estés donde estés, por 17,40 euros al mes y llévate a tu móvil en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros. euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Compaide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Avenida Miguel Hernández 34, José María 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novembra, Avenida Constitución 21. Inscríbete en las 24 horas de Fútbol Sala Verano 2010, Trofeo Agencia Provincial de la Energía. El 16 y 17 de julio, en el Palau dels Esports Miguel Hernández. Inscripciones e información en tiendas Puma, Frente Corazón de Jesús y Ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colabora en Turismo Nor, Cortinajes Torrellano, Panadería Mallorca, Publicity, Ferretería Antonio García, Tecnotroquel, Caja Madrid, Industria Femar Carpintería de Aluminio, Grupo Hostam en Electromecánica y Maquinaria, Etimed y Moldes Quiles. Inscríbete, que no hay atrás iguales. Tu parque acuático para este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. Descubre Amazonia en Aquapark, con el nuevo río Yucatán, divertidos toboganes, paticaces, alfombra mágica, lago infantil, zonas familiares y de ocio. El parque acuático más divertido de este verano es Aquapark de Ciudad Quesada, Rojales. Consiga gratis con información el DVD, el enigma de la momia, el rito funerario del antiguo Egipto. Una producción del Departamento de Imagen de la Diputación de Alicante que les adentrará en los enigmas de la civilización egipcia. Recuerde, el domingo 11 de julio, DVD documental gratis al comprar el diario Información. Rebajas sensacionales, rebajas de estilo. Llegan las auténticas rebajas a Hogar Mobiliario. Encuentra las últimas tendencias en diseño a precios que ni te imaginas. Con las mejores firmas nacionales e italianas en diseño e innovación. Todo en decoración e iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación a tu medida. 2 años sin intereses. Aprovecha las rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Avenida de la Vuelta 9, Elche. Continuamos en directo a la sintonía de Radio Estrella de la COPE y hablamos ahora de otros deportes. Hablamos de fútbol sala de alto nivel, fútbol sala femenino, y hablamos del Comesala. Estamos con su entrenadora, con Maravillas Sensano. Maravillas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una temporada que no ha terminado de ser redonda porque ha finalizado el conjunto chiquitano en segunda posición, pero vamos, ha rozado casi la perfección, solo ha perdido precisamente contra el campeón, ¿no? Sí, solamente perdimos 5 partidos y a pesar de no ser campeona, la verdad que ha sido una temporada, el campeonato de España para nosotras con la plantilla que teníamos, con el equipo que había quedado bastante mermada con 3-4 ausencias, y ha sido de un 10-9-1. De hecho, ha sido el único partido perdido y creo que habéis estado más de un año, ¿no?, sin perder durante mezclando la pasada temporada y esta. Sí, ya habíamos sobrepasado el año, pero bueno, también es cierto que hemos tenido ahí varios empates que a la larga, aunque no sean partidos perdidos, se va quitando puntos. Ya se ha celebrado la gala del Cemesala y no solo hay éxitos en el primer equipo, las pequeñas también están apuntando fuerte, ¿no? Bueno, la verdad que llevamos ahí, yo creo que la cantera se está trabajando bien y bueno, sobre todo en las infantiles, las adivines, toda la cantera que viene de abajo y pasando por el federal, que tenemos en provincial, incluso el Plata también ha hecho muy buena temporada. Creo que al final está viendo una buena labor. ¿Y esa labor al final tiene que ser la base del primer equipo? Pues esperemos que sí, que poquito a poco vayan incorporándose cada vez más, vayan subiendo categorías y que al final yo creo que será de agradecer y un reconocimiento importante el que las jugadoras que trabajan en la base puedan estar en división de la Cambiamos ahora de tercio, hablamos de la temporada ya que viene. En principio, ¿cuándo empezáis a trabajar? ¿Ahora estáis de vacaciones? ¿Cuándo comienza la pretemporada para los empresarios? La pretemporada, igual que todos los años, después de las fiestas de aquí, este año empezamos el 16 de agosto. Así que se te da descanso también para que disfrutes de las fiestas de hecho, ¿no? Sí, también es una Bueno, y de novedades en cuanto a la próxima temporada, altas y bajas para el Sonora. Pues la verdad es que estamos ahí un poco, todavía no hemos terminado de cerrar todo y nos está siendo al final complicado porque el tema económico, bueno, como ya sabemos todos, es súper importante y solo mira, tenemos la baja de Sonora que va a Madrid, cuestión de trabajo, imagino que bueno, ahora ya también desde arriba seguramente nosotros y luego tenemos la baja de Yu casi de y bueno una baja importante que muy importante las dos y que seguramente pues se dejarán notar, esperemos que podamos seguir luchando y tener un equipo competitivo. Esas dos bajas, como dices, importantes, ¿se van a intentar suplir con gente de fuera o están pensando en su gente de la altura? Bueno, pues yo creo que va a ser de todo un poco, se está yendo también algo con gente de fuera, pero ya te digo, a estas alturas no va a ser nada fácil y sobre todo pues la cuestión económica yo creo que bueno, va a parecer también en gran parte si se puede traer jugadoras. A pesar de esas bajas maravillas, el objetivo del conjunto invitado va a seguir siendo estar arriba y luchar por su campeonato de primero. Bueno, a ver, en la temporada pasada ya no era el objetivo, estábamos ahí para estar, yo creo que entre los cuatro primeros. Y bueno, la temporada que hicimos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos jugadoras muy competitivas, siguen habiendo jugadoras con mucho nivel y que por supuesto que no vamos a tirar la toalla y vamos a intentar lo más alto posible. Muy bien, maravilla, pues muchísimas gracias y muchísima suerte para la próxima temporada. Sí, gracias. Un abrazo, hasta luego. Inscríbete en las 24 horas de fútbol sala verano 2010, trofeo Agencia Provincial de la Energía, el 16 y 17 de julio en el Palau dels Esports de Elx Miguel Hernández. Inscripciones e información en Tiendas Puma, Frente Corazón de Jesús y ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport, colaboran Wonders, Antonio Mellado, agente de seguros, Talleres Terol, Hotel Restaurante Polamar, ABC Artes Gráficas, Natural Telecom, Digitop, Puma, Uniagua Gallego, Lavadero de Coches Gero Altavix, Restaurante La Alborada y Vincitude Asesores. Inscríbete, que no hay otras iguales. Continúan las fiestas en Matola. Este sábado 10 de julio a partir de las 7 de la tarde, gran charanga patrocinada por Autofima Hyundai. La charanga partirá del restaurante Matola hasta la ermita del Carmen. La charanga de Matola. Mucha comida, mucha horchata y cerveza y sobre todo mucha diversión. Llegamos al último momento de este programa, de esta Elche en cuenta de hoy. Nada más, ya saben que pueden seguir informados en nuestro portal multimedia info3.es de toda la actualidad de Elche y de todos los deportes. Nosotros lo dejamos aquí deseando que durante esta semana pues, el club empiece ya a presentar el proyecto del cual hablamos, de la cantera y también la campaña de abonos. Sin duda también importante para conocer los precios y las modalidades para la próxima temporada. Lo dicho, mañana más información aquí en Elche en Punta, toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Se quedan ahora con